Un ritmo único. Esto es La Única Vagancia. La Única Vagancia. La Única Vagancia presenta La Cumbia de los Vagos. La cumbia colombiana se baila así. La cumbia de mi tierra se mueve así. La cumbia de Candela se baila así. La Única Vagancia, en compactos y cassettes, Matinta.